escuchas es la verdad. Tus ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven, oh, ven sin tardar. Oh, ven, oh, ven sin tardar. Oh, ven. Acepta a Jesús y salvo serás. Tal vez no habrá otra ocasión de procurar la paz con Dios. Hoy Él te ofrece salvación. Oh, ven a Jesús. Con que su amor.